Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo que como sabéis utilizamos en volar por las músicas tradicionales, por las músicas del mundo. Y hoy tenemos un programa importante porque Dani y María han tenido una hija que se llama Ara y nosotros estamos muy contentos, así que hemos dicho vamos a poner esa música que silbamos, que cantamos, que tarareamos siempre a los niños pequeños. O sea, nanas. Y vamos a empezar con una nana de la Penguin Café Orquesta. El disco es de 2008, se llama Brief Story y la canción, como muchas de las que vais a oír hoy, se llama Lullaby, Nana. En nuestro viaje volando por las nanas del mundo vamos a aterrizar en Noruega, en Oslo. Allí están las tres voces que componen Trío Medieval, un ensamble que se dedica a hacer música antigua, sobre todo música cantada, y que también hacen nanas. Esto se llama Yendines Badniat, la nana de Yendine. Bien, pues era una nana tradicional noruega en las voces del trío medieval. Nos vamos ahora a Serbia con un señor que viene muy habitualmente por el programa. Él es Goran Bregovic, que entre sus muchas obras pues incluye también bandas sonoras para películas, las de Mir Kusturica en especial, pero también para la película La reina Margot, donde compuso y se oye este lullaby. Y de Goran Bregovic nos vamos a Inglaterra. El año pasado sacó disco Judy Dable, la primera cantante que tuvo el grupo Fable Convention. Un disco que se llama El corazón está durmiendo y donde también tenemos una nana para Ellie, Lullaby for Ellie. Little one, so small and sweet, chuckling as you find your feet, listening to your mama play music as you find your way in this world so big and bold. Words of magic wrapped in nanas normalmente se cantan, pero también pueden ser instrumentales. Vamos ahora a oír dos piezas de guitarra de tres guitarristas virtuosos. Por un lado, tenemos a Tommy Emmanuel, el guitarrista australiano, acompañado por John Knowles, el guitarrista inglés, que en el último disco de Tommy Emmanuel colaboran juntos y hacen pues este Lullaby. Buenas noches, ángel mío. Thank you. hermanos tocando dos guitarras, sin duda ninguna. Dos virtuosos, como también Manuel y John Knowles. Y vamos con otro virtuoso, Laurence Joubert, que bueno, sobre todo es conocido por haber sido el guitarrista de los Wings, del grupo que formó Paul McCartney cuando dejó los Beatles. Y acaba de sacar también disco, se llama Downtown, lo ha sacado hace unos meses, y también tenemos ahí una nana. La verdad es que es una versión de un estándar de jazz, Lullaby of Berland, que ha tocado mucha gente, de Sarah Vaughan o Ella Fitzgerald para arriba, y esta es una versión instrumental suya. Volvemos a Inglaterra, por ahí estaban en el año 90 John Tabor con la Oyster Band, la banda escocesa, y hicieron esta canción que se llama Lullaby of London, la nana de Londres, no confundir con el Lullaby of London de los Pogues, que es una canción original suya, quizá no tan infantil como esta, pero llena de fuerza. Podéis oírla, ¿eh? No os la voy a poner yo, pero quizá otro día. The laughter and the fights, may the ghosts that howl round the house at night never keep you from your sleep. May they all sleep tight down in hell tonight, or wherever they may be. As I walk down with a heavy heart and a stone. when you hear this lullaby. May the wind that blows from horn to grave never bring you misery. May the angels bright watch you tonight and keep you while you sleep. Efectivamente, más optimista que la de los Pogues es esta canción de June Tabor con la Oyster Band. Vamos a quedarnos por Escocia, pero tocando también Suecia. Un disco que ha venido por aquí ya unas cuantas veces, el de Katriona Mackay con Olof Johansson, dos arpistas de tierras dispares, pero con un sentimiento igual. El disco se llama El Arpa Áulica y dentro tiene también una nana, la nana de Rubén. Thank you. Qué bien suena el arpa de Catriona con la Nigel arpa de Olof. Todo el trabajo es bien bonito, ya lo hemos puesto unas cuantas veces y bueno, pues si podéis pillarlo y oírlo, todo vuestro, ya veréis que bien os lo pasáis. Nos quedamos por la tierra de Catriona, vamos con Karin Poblar, una cantautora muy apegada a la música tradicional también. Esto es un trabajo de 2017, se llama así, algo así como La resistencia al viento en el bolsillo. Y aquí hay una nana que se llama Nana para una madre perdida. The heather mother, high and low, high and low, through the stinging of the rain, I call your name. The bog cotton mutters in the evening, mother. High and low, high and low, and I cry myself to sleep on a bed of black peat. Follow, flow, follow, flow, follow, flow. The red hen hollers in the morning, mother. High and low. High and low, and the lark is on the wing, but I do not hear you sing. Follow, flow, follow, flow, follow, flow. Corta pero intensa, con los pájaros que se oyen de fondo. De Escocia nos vamos a bajar a Holanda. Ellos se llaman Scroon, es un trabajo de 2018. Y aquí está la nana de los australianos, Ossie's Lullaby. Late at night, I'm come. In home, the show is done. Feel all alone. Quietly, I walk the stairs, and you don't even know I'm there. A late night kiss on your head just before I will. Go to bed. Morning touch upon your skin. The brand new day is kicking in. I don't have to work today. It's you and me. Playing all day, the sun still climbs up to the sky. Tonight I will sing you a lullaby. Comes to an end. Brush your teeth and take my hand. I will tuck you in so deep, sing to you until. close your eyes, a kiss goodnight. See you again in the morning light. I'll see you again in the morning light. Vale, pues de la nana de los australianos nos vamos a la nana de los rusos, aunque eso sí, interpretada en los Estados Unidos. Es de ese disco que sacaron Jerry García, ya bastante tocadito entonces en el año 91, con el mandolinista David Grisman, que también hemos puesto unas cuantas veces, y donde se encuentra esta nana de los rusos. Russian lullaby, just a plain little tune, baby starts to cry. Rock-a-bye, my baby, somewhere there may be a land that's free. And a Russian lullaby, a land that's free for you and me, and a Russian lullaby. Así pues, salimos de Estados Unidos con la nana rusa para irnos a Canadá. El otro día estuvo por Zaragoza Lorena McKinnitt. Parece ser que el recital estuvo bastante bien. Nosotros no pudimos ir. Sí que la vimos la vez anterior. Y bueno, hemos recordado que en su disco The Visit tenemos este Courtyard Lullaby, Lorena McKinnitt. Weary little Lullaby, creo recordar que en el primer disco tenía también otra nana. Lula, me parece que se llamaba Lullaby solamente. Bueno, para otro día. Volvemos a Inglaterra. Ya estuvo el programa pasado con nosotros el fallecido guitarrista Bear Jans, uno de nuestros ídolos guitarrísticos de siempre, componente de los Pentangle. Y en este trabajo del año 74, LA Turnaround, os entresacamos este Of Love and Lullaby. Spring, a flower dances in my heart. Where love was not before, for you I sing my song of love and lullaby. Dances in my heart. Well, love was not before. For you, I sing my song of love and lullaby. Esa guitarra de Bear Jans, que bien tocaba. Lo conseguimos ver en aquella cosa de la Expo de Zaragoza, pues muy pocos meses antes de que se muriera. Y eso que decían que tenía artrosis en las manos, madre cómo tocaba. Bueno, seguimos. Otra que no toca nada mal, pero no la guitarra, sino el sitar, es Anushka Shankar, la hija de Ravi Shankar. En este caso tenemos un trabajo que se llama The Traveler y allí hay una nana para Lola, Lola's Lullaby. Thank you. Hay que reconocer que el toque de esta mujer es algo impresionante. Si no habéis oído ningún disco de Anuska Sankar, yo os lo recomiendo encarecidamente. Evidentemente toca al estilo de su padre, pero tiene su propio estilo. Tiene su propio estilo y su propio compromiso con su familia, con las cosas que ocurren por el mundo. Y no sé, yo os animaría también a que lo digáis. Bueno, Lullaby for Camila, esto está en aquel disco que se llamaba El Oeste se encuentra con el Este, que hicieron juntos el violinista inglés Nigel Kennedy con el grupo polaco Kroke. Ahí también, y para cerrar, hay una pieza que se llama, como hemos dicho, Lullaby for Camila. El Nigel Kennedy es un violinista clásico, con un aire un tanto punk, muy conocido en Inglaterra, aquí no tanto. Quizá lo más conocido es que hace el violín en la canción esta de los Who de Bob O'Reilly. Y los Kroke, pues bueno, nos han acompañado un montón de veces, han venido muchas veces por el Estado español, y si no los habéis visto, pues es algo que tenéis en falta. Me callo. Lullaby for Camila. Preciosa, qué bien suenan esos violines, además de Thomas Ladlo y del suyo, de Nigel Kennedy. Hay por ahí un intérprete hindú también tocando el Violín. Bueno, vamos a África, no hemos pasado por África hoy, y en África también hay canciones de cuna para los niños, cómo no. Miriam Makeba grabó varias, pero esta se llama Muntu y quiere decir también pues canción de cuna. Recuerdo verla en directo y si le mirabas los ojos, yo siempre he dicho que veías África en ellos. Era algo tremendo. Bueno, vamos a traer a una invitada muy especial a que nos cante también una nana. Allá va. Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Tenemos aquí a Tere haciendo el lobito bueno. Cuéntanos, Tere, ¿dónde oíste tú esta canción? Bueno, pues yo se la oí a Paco Ibáñez y además de que Paco Ibáñez me parece un referente maravilloso, pues se la dedico con todo mi cariño a Ara, que tiene un nombre de un río precioso. Y bueno, creo que ya se la dediqué a Violeta cuando nació, si no lo recuerdo mal. Pero bueno, pues eso, Ara, con todo mi cariño y bienvenida a este mundo, a ver si lo arreglamos un poco. Y bueno, nosotros también tenemos nuestro propio hijo, David, y también le cantamos nanas, pero no vamos a ponerle una nana nuestra, sino vamos a poner una nana de Víctor Jara, canción de cuna para un niño vago. Nadie va a gritar. Víctor Jara y su canción de cuna para un niño vago, que hemos dedicado a David. Bueno, David también es trabajador de vez en cuando. El día que nací yo, ella es Merceditas Valdés, una intérprete cubana, murió en el 91, que fue por de las primeras que grabó canciones de santería, era una cantante de santería. Hoy en día es más normal, pero en aquel tiempo, en los años 30-40, no era tan fácil. Y tiene un disco que se llama Canciones de cuna cubanas, del que os sacamos este El día que nací yo. Subtitulada, era Merceditas Valdés. Continuamos en Cuba. Ella es Omara Portuondo, pero en este trabajo se junta con María Betania y graban esta Nana para un suspiro. ¿De qué me sirve tener la luna sobre mis manos? Tener la estrella que guiña un beso a mi girasol. Mas yo tengo el presentimiento de que al soñarlo hallo la fortuna que necesita mi corazón. ¿De qué me sirve beber rocío cada mañana? beber la gota fugaz y frágil sobre la flor. Mas yo tengo el presentimiento de que al andarlo voy por el camino que me conduce a mi resplandor. Semillita suave, yo no sé por qué, pero hay un misterio que quiere nacer. Aguacero triste, dime quién seré. Pajarillo libre, dímelo también. ¿Qué me sirve el tiempo pequeño de las campanas? Café de abuela cantando sola en el colador. Mas yo tengo el presentimiento que al recordarlo una buena suerte se deposita. Suave, yo no sé por qué, pero hay un misterio que quiere nacer. Aguacero triste, dime quién seré. Pajarillo libre, dímelo. También. Nana para un suspiro eran Mara Portuondo y María Betania. Si hay una nana clásica entre nosotros son las nanas de la cebolla. De Miguel Hernández hay un montón de versiones de las nanas de la cebolla, así que os voy a poner una pues no tan habitual. Estaba entre la de Caco Senante, que es curiosa, la del canario, y esta de Misia, que va a sonar así. Cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha. Cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relaja. Paguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol. Venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca. Ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes ríes con cinco azares. Con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos será. Cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo, buscando el centro. Triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa. La voz y el piano, y una versión, bueno, pues que te pone los pelos como escarpias, porque la voz de Misia no es algo que se pueda pasar por alto. Cambiamos, vamos al Estado español, ellos son el grupo Aire, con la voz de Paula Domínguez, una mezcla de flamenco, jazz, ritmos latinos, todo junto, y tenemos de ellos esta Nana para dormir a un mamut. Después de templarse, el cuerpo se le va quedando frío. Después de bañarse, mi niño va cayendo dormido. Con su pato de goma se recuesta en la cama. Aferrado hasta dejarlo en coma, dormirá hasta mañana. Echado el visillo, pero no la persiana. Que amanezca la luz del sol de la mañana, la que trae los vientos del sur. Duérmete, cielo mío, viaja y habla con las estrellas. Ya me contarás a dónde has ido, por si un día la visito yo a ella. Duérmete, cosa linda, que en el sueño llegará la paz. Si la finalidad era que el niño se durmiera, la nena les ha quedado un poco desaforada a los aires. Bonita, pero quizá demasiado alta. No sé si Ara conseguiría dormirse con todo el ruido que han hecho para dormir al pobre mamut. Bueno, nos vamos hacia atrás en el tiempo, a la romántica banda local, el grupo de Ricardo Luna. Un grupo que yo le tengo bastante cariño porque ahí a finales de los 70 yo los oía por los bares y siempre fueron un grupo muy ecléctico, con un estilo no muy definido, pero sí bastante divertido. Y entre otras cosas, pues hicieron también Una Nana. El disco se llamaba Membrillo y el tema se llama El trigo crece al sol y es este. Lo siguiente lo sacamos de una recopilación de música tradicional que se llama La música de Castilla y León. Y aquí pues nos aparece, entre otras, una nana de Burgos que se llama La perrita china. Allá va. Una perrita china se me perdió ayer tarde viniendo de paseo solita con un fraile. Tiene las orejas blancas, el rabo negro, patitas coloradas, un cascabel al cuello. Si alguno se le halla de parte al pregonero, será una llaga o al un salero con el limón, la naranjita, ¿qué tal te va de amores, Catalinita? Me va muy bien, señores, que soy de un pueblo donde le llaman canta la pecunela de los pecunales. Vente conmigo, niña, a Cartagena, verás España, verás el río, verás el agua, verás los pececitos cómo se bañan, qué rica la bandera, cómo me gusta, cómo me agrada, cómo me va gustando toda tu talla. Y de la misma recopilación, pues esta otra nana de Zamora que se llama así, Nana, y que suena como vais a oír. Mi niño tiene sueño, no tiene cuna, su padre es carpintero, que le haga una. Mi niño tiene sueño, no tiene cuna, su padre es carpintero, que le haga una. Oh, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales, planchar y coser. La puerta de mi alcoba tiene una cosa que se cierra y se abre como las otras. La puerta de mi alcoba tiene una cosa que se cierra y se abre como las otras. Oh, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales, planchar y coser. Me recuerda algunas cosas que me cantaba mi abuela de pequeño. Mi abuela pues era de Salamanca, de la parte del norte, pegando con Zamora. Bien, nos vamos a Ciudad de México con Claudia Martínez, una cantante muy interesante, que hace sus propios temas y que también recoge cosas tradicionales como esta nana que se llama Arriba del Cielo. Arriba del cielo hicieron tamales. Arriba del cielo hicieron tamales. Lo supo San Pedro, mandó a traer dos reales. Lo supo San Pedro, mandó a traer dos reales. Al arroro niño, al arroro ya. Al arroro niño, al arroro ya. Duérmete niñito de mi corazón. Duérmete niñito de mi corazón. Duérmete, niñito, que tengo que hacer. Duérmete, niñito, que tengo que hacer. Lavar tus pañales, ponerme a coser. Lavar tus pañales, ponerme a coser. Al arroro niño, al arroro ya. Al arroro niño, al arroro ya. Duérmete niñito de mi corazón. Duérmete niñito de mi corazón. Mi papá y mi mamá me quieren vender. Mi papá y mi mamá me quieren vender por chile y tomates que quieren comer. Por chile y tomates que quieren comer. Al arroro niño, al arroro ya. Al arroro niño, al arroro ya. Duérmete niñito de mi corazón. Duérmete niñito de mi corazón. La canción es una preciosidad y además pues a capela, respondiéndose a ella misma, arriba del cielo. Bien, vamos ahora con una artista sobradamente conocida aquí en Los Tres Cuervos. Ella es Angelique Kidjo y esto es del año 91. El disco se llamaba FIFA, es uno de los primeros discos de la cantante de Benin. Y es una canción que hizo para su hija Naima, que en ese momento pues era una recién nacida. Ahora pues es una intérprete de teatro conocida y tiene ya pues bastantes años, es una persona adulta. Por ahí está también ni más ni menos que Carlos Santana. Naima, Naima, Totalmente reconocible la guitarra de Carlitos Santana y una canción preciosa, pero su hija Naima. Bueno, hay gente que hace canciones de cuna que no son para los niños, no son los más, pero existen. Y por aquí traemos a uno, a Joaquín Sabina, que tiene una canción de cuna de la noche y de los tejanos, donde realmente no quiere hacer dormir a ningún niño pequeño, sino, bueno, más bien comentar la supervivencia de los seres humanos que vivimos en las ciudades, o algo parecido. Allá va. Es un hogar para mi corazón, y las mujeres miran y no ven al forastero que no tiene quien lo espere. Y el cielo es una plancha de hormigón, un animal con gafas solo ante el televisor, un docudrama que termina mal, un ángel que delira en una cama de hospital cantándole a la luna la canción de cuna de la noche y los tejados. Carne de cañón, Sancho y Don Quijote, Mortadelo y Filemón, tienda todo a 100, pagas 2 pesos y te llevas 3. 4 caminos tiene el porvenir, si me equivoco, se equivoca mi destino. Y el mar es una especie en extinción, un barco a la deriva, una lágrima de ron, un docudrama que termina mal, un ángel que delira en una cama de hospital cantándole a la luna la canción de cuna de la noche y los tejados. Pues nada, Ara, Dani, María y Zárvez, aquí os hemos dejado un buen montón de nanas para que escojáis, para que cantéis un día sí, un día no. Si no os gustan, pues no las uséis, por supuesto. Os podemos dar más, pues podremos hacer incluso otro programa de nanas si lo necesitáis. Lo que tener claro que tenéis todo nuestro cariño y nuestras ganas de ver crecer a la pequeña Ara y disfrutar de la vida con vosotros, con nosotros y con todos. Y para finalizar, pues os vamos a dejar una canción que realmente no es una nana, es de un intérprete de Mali que se llama Abid Koité y que a mí me gusta especialmente y a Tere también, y que se la poníamos mucho a David en su momento. El tema se llama Wasillé y habla de la alegría que tiene el cantante por el nacimiento de su hija Wasillé y el cariño que le da a su madre también por haberla tenido y la felicidad que es para todos tener un hijo. Un tema precioso con el que nos despedimos. Hasta el martes que viene. Sed buenos. Yeah.